Jesús volverá otra vez, que Jesús volverá otra vez. Soy mensajero del Rey Señor, soy un testigo de su amor al mundo entero. Jesús volverá otra vez, que Jesús volverá otra vez. Soy mensajero del Rey Señor, soy un testigo. Jesús volverá.